Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Noctámbulos, buenas tardes desde Barcelona. Les saludo y las invito a todas y todos a una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues en directo en Contrabanda FM 91.4 Barcelona. Fuera del área metropolitana, la web www.contrabanda.org. Cada lunes de 4 a 6 de la tarde. Hoy, lunes 5 de enero del año 2015, primer programa de este año. Así que nos vamos a aplicar. En Valparaíso, Chile, tenemos allí la radio hermana, la Radioneta 88.9 FM, la web www.laradioneta.cl. En el puerto, los sábados a partir de las 22 horas. Radio Almaina, Granada, Andalucía, otra radio hermana, 107.1, la web radioalmaina.org. En Granada, los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados a partir de las 3 de la madrugada. Finalmente, en Torelló, Radio ARC, Torelló 103.5 y la web www.arrc.cat. En Torelló los sábados a partir de las 21 horas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Comenzamos este año 2015. Con Stacy Kent, una mujer de la cual le presenté una canción hace un par de lunes atrás, y ahora le voy a hacer escuchar unos cuantos temas más de este álbum de Stacy Kent. La lumière ruisselle derrière le rideau, une voix de Christelle dit qu'il va faire beau. Mais je m'en fous pas mal des choses de la rue. Y a dans tes caresses des croissants tout chauds, du thé à l'amour et des fruits confus. Sers-moi encore un petit verre d'eau. Dessine-moi une abeille que je te butine. Midi qui klaxonne sur le macadam. Une bistrot bourdonne, l'ascenseur qui brame. Mais je m'en fous pas mal des choses de la rue. Donne-moi plutôt un savon. je ferai l'animal pris au dépourvu si tu me fais des choses si douces. Raconte-moi des rêves, des histoires de flou. Raconte-moi des rêves, des histoires de flou. Si le jour se lève, dis-lui qu'on s'en fout. S'enlace des soleils sur ta peau saline. Dessine-moi une abeille que je te butine. Señora Stacy Kent, del álbum Racontez-moi, hemos escuchado justamente la canción que le da título a este trabajo de Stacy, que se grabó en el año 2010. Hace unos lunes, no sé si fue el último o el anterior, que le presenté una canción de Stacy Kent, una preciosa canción de Henry Salvador, Jardin d'hiver, el jardín de invierno. Esta mujer neoyorquina que después de estudiar música y bueno, en realidad primero ella sacó un degree en literatura comparada. Posteriormente comenzó con la música, y pero de forma como muy, muy, muy de principiante, y se vino a Europa. No tenía una formación propiamente tal como cantante. En Oxford conoce a músicos, esto fue el año 1991, y entonces finalmente comienza sus estudios de músico en la Guildhall School of Music y Drama. Posteriormente se queda en Inglaterra, comienza allí su carrera como cantante. Posteriormente esta mujer inquieta, estas inquietudes la llevan a Francia. Allí se instala por un tiempo y es por eso que nos puede presentar, como ahora, este precioso disco cantado total y absolutamente en francés, Racontez-moi. Bien, después de este primer tema que se le da título al álbum, nos vamos a ir a escuchar otro tema. Para las personas que por primera vez escuchan este programa, les debo comentar que es un programa que está dedicado al jazz, al blues y al rhythm and blues, y que, como es ya habitual, hace ya bastantes años, siempre comienzo este programa con intérpretes femeninas, instrumentistas o cantantes. En su mayoría son cantantes. Stacy Kent y este tema del álbum Racontez-moi. La señora Stacy Kent del álbum Racontez-moi. A Stacy la acompañan en este disco Graham Harvey al piano y al Fender Rhodes, John Patitucci a la guitarra, Jeremy Brown al contrabajo, el señor Matt Skelton la batería y las percusiones, Jim Tomlinson el saxo alto, el tenor, el barítono, clarinetes, Stacy Kent a la voz. A continuar. El siguiente tema que escucharemos de este disco. Ah, saludos a Heidi, fiel auditora desde Estados Unidos, nos escucha. El siguiente tema, La Venus de Milo, La Venus de Milo, La Venus de Milo, Stacy Kent. Primer programa del año 2015. Basta qui t'aime. Besoin d'amour et de tendresse, de contre-jour et de caresse. Pour petit cœur nécessite qui fait la manche dans mes cheveux. Qu'est-ce que tu veux? Que je te prenne, que je t'étreigne, que je te joue sur mon piano. Que je t'allume, que je t'éteigne, que je te couche sur le dos. Oui, mais ce soir, t'as pas de veine, je suis la Vénus de Milo. Avec tes mines et tes manières, quand tu composes sans avoir l'air, tes mains qui braillent et ton œil noir et qui se pose sur mon peignoir. Cauchemar frayeur et gros chagrin, tu as réveillé que t'étais nain, que tes espoirs étaient en feu et que l'amour n'était qu'un jeu. Qu'est-ce que tu veux? Que je te prenne, que je t'étreigne, que je te joue sur mon piano, que je t'allume, que je t'éteigne, que je te couche sur le dos. Oui, mais ce soir, c'est pas la peine, je suis la Vénus du Milo. Tendre animal, doux paresseux, ton petit sourire qui trouve la faille, craque le premier de nous deux. Viens si tu veux, que je te prenne, que je te traîne, que je te joue sur mon piano, que je t'allume, que je t'éteigne, que je te couche sur le dos. Que je te prenne, que je t'étreigne, que je te joue sur mon piano, que je t'allume, que je t'éteigne. Je suis la Vénus du Milo. Je suis la Vénus du Milo. La Venus de Milo, Stacy Kent. Un último tema de este álbum de Stacy Kent. Ya volveré algún día y escucharemos otra de las 12 canciones que componen este disco del año 2010. Una canción. Ah, no, no será la última. No será la última. No será la última. La penúltima, ¿vale? Ahora vamos a escuchar C'est le printemps, Stacy Kent. Noctambulas, ambos, buena tarde. Buena nit. en Valparaíso y en Turillo. Y buenas tardes, buenos días, depende desde donde nos escuches, en qué punto geográfico o por qué medio, porque también está el podcast, no solo jazz.contrabanda.org. C'est le printemps. Agité comme un roseau dans la tourmente, tout m'énerve et tout mérite en ce moment. Le monde me désenchante par ce beau jour de printemps. Fatigué, désabusé, sans courage, impatiente, je ne sais plus ce qui m'attend. Je sens arriver l'orage par ce beau jour de printemps. Je voudrais me sentir loin d'ici, fuir la vie de chaque jour, et peut-être en m'évadant ainsi, y trouverai-je de l'amour. Les bourgeons des marronniers de mon enfance, la jacinthe, l'aubépine et les lilas blancs. Chante leur romance. Douterais-tu du printemps? Tout est si joyeux, pourtant je suis si malheureuse. D'où me vient tout ce tourment? Oh mon ami, Kent, y este tema titulado C'est le printemps. Y ahora sí, este tema que vamos a escuchar ahora es el último de Stacy Kent por esta tarde. El título está en castellano, pero ella lo canta en francés. Mi amor, Stacy Kent, de su álbum Raconte-moi. Noctámbulas, buena tarde. Oh mon amour, venu d'un conte de fées, comme mon prince charmant, tu m'as sauvé, sauvé des mauvais jours, d'une pomme empoisonnée, d'une folie en moi qui aurait pu tout dévaster. Cet amour si fort à la vie, à la mort, me parcourt le corps, me parcourt le corps. Je me vois en toi comme personne ne me voit, on ne me connaît pas comme toi, comme toi. Mon amour, quand tu pars, chaque instant je passe dans le brouillard, je perds mon chemin et j'avance au hasard, tes yeux sont mes yeux, sans toi je suis dans le noir. Cet amour puissant, plus puissant que le temps, il me coule dans le sang, il me coule dans le sang, dans le sang. Et toi, je te vois comme personne ne te voit, on ne te connaît pas comme moi, comme. La señora Stacy Kent. Bien, eso ha sido el comienzo de este primer programa de este año 2015. Hoy, lunes 5 de enero. Aparte de saludar a Heidi, que ya la ha saludado, voy a saludar a un buen amigo y compañero radiofónico, Andreu Fàbregas, que tiene un programa. Se llama Camps de Cotó, Campos de Algodón en catalán, y lo pueden seguir o pueden escuchar sus programas, mejor dicho, en el podcast con el link que yo les voy a dar ahora. Su nombre es Andreu, ¿no? Andreu Fàbregas. Y Andreu es como Andrés, pero con una U, Andreu. Bien, vamos al link. Las consabidas, 3W, andreujazz.com. Y ese Andreu Jazz es solo una palabra. www.andreujazz.com. A él le gustan mucho las cantantes, como a mí. Y siempre está ahí al loro para ver qué pasa en la escucha, a ver quién programó, porque si es alguien que no conoce, él inmediatamente toma nota. Es muy posible que él conozca a Stacy Kent. Pero si no, pues mira, Andreu, ahí la tienes. Vamos a cambiar el tipo de música. Nos vamos a ir a algo que podríamos llamar como jazz de cámara, ¿no? Chamber jazz. No exactamente, pero eso no se me acaba de ocurrir ahora. Y es un cuarteto de Lost Chords, le han puesto como nombre. Un cuarteto con músicos, pero de altísima categoría. Gente que tienen una larga y fértil carrera detrás de ellos. En primer lugar, la directora del grupo y compositora de todas estas canciones, ella también es arreglista y dirige, ya tiene una big band, pero en este caso es un grupo mucho más reducido. Es un cuarteto de Lost Chords, las cuerdas, no, los acordes perdidos. El grupo lo forman Carla Bley al piano, Andy Shepherd al soprano y al tenor, Steve Swallow al contrabajo y Billy Drummond a la batería. En este disco, ya el título nos deja claro de qué va la historia. Dice The Lost Chords, Find Paolo Fresu. Es decir, los acordes perdidos encuentran a Paolo Fresu, este grandísimo trompetista italiano con el cual colaboran y tienen de invitado en este disco, que es en su primera parte 6 composiciones que conforman una suite. Y a esta suite Carla le puso de título The Banana Quintet. Hoy no le voy a hacer escuchar piezas de esta suite, porque algún día me gustaría tocárselas completas, pero no hoy, porque son 6 piezas de 8, 6, 4, así es que el minutaje es largo. Lo vamos a dejar para otro día. Lo que sí les voy a hacer escuchar ahora es otro tema de este disco, que es un tema largo también, 7 minutos 50, con un título muy sugestivo: Death of Superman, Dream Sequence Number 1, Flying. La muerte de Superman, ¿no? La secuencia de los sueños número 1, volando. Aquí tienen Carla Bley con su grupo de Lost Chords y la trompeta del señor Paolo Fresu. Thank you. The Lost Chords, Find Paolo Fresu. Paolo Fresu es quien nos deleitó con esa trompeta. Grandísimo trompetista. Y el cuarteto The Lost Chords, dirigido por la pianista, compositora y directora de orquesta Carla Bley, lo conforman Carla al piano, Andy Shepherd a los saxo soprano y tenor, Steve Swallow al contrabajo y Billy Drummond a la batería. Esto se grabó dos días, 19 y 20 de mayo del año 2007. Bien, continuamos. Esto que le estoy presentando ahora son estos dos discos, el de Carla Bley con su cuarteto y Paolo Fresu, y el anterior de Stacy Kent, son discos que acaban de incorporarse a la fonoteca de Buenas Tardes Noctámbulos. No habían sonado nunca aquí todavía. Es la primera vez. Bien, volvemos a cambiar de estilo musical. Ahora tenemos aquí a un pianista, compositor alemán de Leipzig. Él nació en Leipzig. El señor Joachim Kühn. Es un hombre que ya hace muchos años que ronda por aquí. Tiene casa en Ibiza. Me imagino que debe tener otra por ahí en Alemania, donde él va a grabar. Normalmente graba mucho por el sur de Alemania. Y anda a saber dónde más tiene casas. Pero bueno, su casa prácticamente fija es la que tiene en Ibiza. Es un magnífico pianista. A mí me gusta muchísimo. Es un hombre con un sonido muy especial, con una forma de tocar también muy personal. Hace muchos años que está en el campo de la música improvisada, especialmente. Y tiene discos en solitario, trío, tenía un trío fabuloso. Hasta que de aquel trío, con Jenny Clark a la batería y al contrabajo, estoy intentando acordar así de memoria, a la batería un baterista suizo, ya me acordaré. Se murió Jenny Clark y el contrabajista, y cambió totalmente el concepto de la música de Joachim Kühn. Incluso dijo que él no pensaba nunca más tocar en trío, porque la pérdida de su amigo pues era irreemplazable. Bien, aquí lo tenemos en una formación bastante inusual. Bueno, él ya nos tiene acostumbrados a cosas como esta. El año 2008, con motivo de su 64 cumpleaños, que es el 15 de marzo, se dio un regalo muy, muy espectacular. Se fue al desierto, en Marruecos, en el medio del Sáhara, con los bereberes marroquíes y un grupo de allí, de aquella zona, que se llaman las Serres Bleu des Mesquis. Y este es un pequeño oasis cerca de la frontera con Argelia. Kühn, el hecho de estar allí, escuchar la música de esta gente y tocar con ellos, fue como una revelación. Y comentaba que aquel fue el regalo de cumpleaños más hermoso que había tenido en su vida. Una gran experiencia y una increíble inspiración musical. Con él habían dos músicos, estos viajeros como él, ambos músicos que también sirven de puente entre diferentes culturas, y que ya habían tocado con en un disco anterior, el año 2006, que Joachim lo catalogó como de pura magia, pure magic. Estos músicos son el cantante y intérprete de Gembri. Ya les voy a, ya les explico después qué es lo que es el Gembri. Es un instrumento de cuerdas. Y el percusionista y batería español, Ramón López. También hay otros artistas marroquíes invitados, músicos de Benín y de el desierto en Sáhara. El disco Joachim lo tituló Out of the Desert. Se grabó en el estudio 75 en el Espace Bleu en Rabat, Marruecos. Vamos a escuchar, en primer lugar, un tema original de del músico que, ay, no le dije el nombre, del músico marroquí Majid Bekkaz. Majid Bekkaz es una pieza original de él. Bien, Fulani, así se titula este tema, Fulani. El disco Out of the Desert. Noctámbulas, Noctámbulos, Bona Tarde. Yeah. Ahí teníamos ese tema, Fulani, original de Majid Pekas. Bueno, ya lo escucharon, ¿no? El instrumento que abrió este tema es el quembrí, este instrumento de cuerdas, como muy rústico, muy primitivo. Así a simple vista, es un instrumento de cuerda, ¿eh? Está hecho, primero le digo de que está hecho y después más o menos intentaré describirlo. Es un laúd, ya de entrada esa palabra ya nos empieza a definir el instrumento. Un laúd bereber, las tribus bereberes son las que, una de las tribus que habitan el desierto de Sahara. Se hace de un pedazo de madera tallado de forma rectangular, larga, tendrá cerca al metro de largo, tal vez un poquito menos, y unos 25-30 centímetros de ancho, de forma rectangular. Y se cubre con piel de cabra para formar el cuerpo. Entonces se hace un cuello de madera cilíndrica, ¿no? Las secuencias usadas tradicionalmente se hacen, las cuerdas, perdón, se hacen tradicionalmente de los intestinos, las tripas de los animales. Pero hoy en día es común también ver las hechas de nylon. Este instrumento se aplica a diversos estilos de música, no solamente a la música bereber, sino que también se usa en la música africana, en Mali, por ejemplo. El quembri. Vamos a escuchar ahora un tema original de Joachim Kühn. En este tema, Majid toca también la kalimba. Si no conocen este instrumento, afinen el oído y escucharán por ahí unas notas que son prácticamente lo contrario que el sonido del grembi, que es más o menos grave y profundo por la caja de resonancia del instrumento. Este también tiene una caja de resonancia, pero es más pequeñito. A ver si identifican el sonido por ahí. Continuamos con este álbum Out of the Desert, con Joachim Kühn, Majid Pekas y Ramón López. El tema original de Joachim. 1, 2, 3. Thank you. ايام حنتي قوم ربا نلقو ايام حنتي جراك بدوك جنو ايام حنتي جراك بدوك لونو كي جنو جراك بنير نبو جراك بدونا نسيان نو جراك بدوك ايام حنتي جرادو وارني جرادو وارني جرادو وارني جرادو وارني Thank you. Composición original de Joachim King. El saxo alto lo tocó Joachim. En la parte de tocar el piano, toca el saxo alto. No se produjo, prodiga. No se prodiga mucho con este instrumento, pero cuando lo hace, ya lo han podido apreciar, ¿no? Joachim King al piano y al saxo alto, Majid Bekas al Gembri, al Kalimba. ¿Han podido saber qué instrumento es ese? Se escribe con Kalimba. Es el instrumento con el cual comenzó el tema. Es un instrumento muy rudimentario, hecho a mano. Es una pequeña calabaza. Hay diferentes tamaños, desde más pequeñita a más grande. Y tiene unas lengüetas metálicas. Y esta calabaza tiene también, por ejemplo, como en una... con una guitarra, tiene una tapa, en la tapa hay un agujerito, y se tocan con los pulgares, pulsando esos, ¿no? Pulsando esos, esas piezas metálicas con los pulgares. Tiene un sonido muy especial, muy bonito, Kalimba. En Chile hay un grupo que se llama Kalimba y que justamente su director es un hombre que, no sé si fue en un viaje a África o dónde, descubrió este instrumento y se dedica a fabricarlos en Chile, Kalimba. Bueno, dejamos a Joachim King, cambiamos una vez más de tercio y del desierto de Sahara nos venimos aquí a Cataluña, concretamente en Gerona. 21 y 22 de febrero del año 2013. Teníamos allí a Gorka Garay, al saxo tenor, a Pau Domènech, al clarinete bajo, Marco Mesquida, al piano, Paco Pereira al contrabajo y Carlos Falanga a la batería. El grupo, en cierto modo, está liderado por el saxo tenor, el señor Gorka Garay. Es él quien escribe 8 de los 9 temas que hay en este disco, ya que el 9º es un tema de John Coltrane. El álbum en cuestión lleva por título El Cazador de Luz. ¿Ah? El Cazador de Luz. El señor Gorka Garay y su quinteto. Vamos a escuchar 2 temas, ambos originales de Gorka Garay. Antes de eso, ya que hemos pasado ya, 14 minutos pasados del ecuador del programa, recordarles que esto es Contrabanda FM, Barcelona 91.4. Si no están en Barcelona, donde estén, nos pueden escuchar con la página web, el streaming, www.contrabanda.org. Disculpen, pero tengo la garganta un poco tomada. www.contrabanda.org. También nuestras radios hermanas en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM del Puerto, la web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, sábados a partir de las 22 horas, programa que se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Y finalmente aquí en Cataluña, al norte de Barcelona, Radio Arque, en Torelló, 103.5, Torelló, Cataluña. La web www.arrc.cat. En Radio Arque, en Torelló, los sábados a partir de las 21 horas. Noctámbulas, bona nit. Ya tenemos preparado el reproductor de CDs para escuchar la primera pieza de este disco, El Cazador de Luz. Su título, Splits. Splits, el quinteto del saxofonista Gorka Garay. Disco editado por el sello Quadrant Producciones, Quadrant Records de Lleida, aquí al norte de Cataluña, Lleida. Hace frío allí. El Cazador de Luz, así se titula este disco. Vamos a escuchar otro tema de este disco. Saludo a Liz, que me acabo de enterar que está escuchando el programa. Dice, mientras trabaja, mientras escribe, ella dentro de sus aficiones, pasiones, amores, está el de la literatura. Y está escribiendo. She's writing and listening to the music, the program. Escribe y escucha el programa. Bien, ella está, me olvidaba decírselos, en cerca de Swansea, en país de Gales, en Wales. Bien, segundo tema que vamos a escuchar de este álbum, El Cazador de Luz. Goodbye, Berlin. Noctámbulas, buena tarde. ese tema titulado Goodbye Berlin del álbum El Cazador de Luz, con Marco Mezquida al piano. Es el grupo del saxofonista Gorka Garay. Y curiosamente, en este preciso momento, Marco, por el chat interno de Gmail, en el mail del programa, nazolojazz@gmail.com, me acaba de saludar. No sé si está escuchando programa, no creo, pero ha sido una cosa como muy, muy curiosa. Ahora le contesto dos palabras y estoy con ustedes. Contestado los saludos a Marco. Quise hacerlo inmediatamente y contarle que justo cuando él me envía los saludos, estábamos escuchando un par de temas donde es él justamente quien está al piano, Marco Mezquida. Bien, y ahora le voy a presentar un disco que suena hoy por primera vez en el programa. Bueno, creo que todo lo que está sonando ahora en El Cazador de Luz también es primera vez que suena aquí en Contrabanda FM y en este programa. Buenas tardes, Tambus. Así ya comenzamos el primer programa del año, inauguramos el año 2015 con nueva música. El siguiente disco es un dúo muy, muy especial. Siguen siendo jóvenes valores, jóvenes talentos. Young Talented Musicians from Cataluña y de Barcelona concretamente. Gente que sale ahora, estas nuevas generaciones de músicos. Ellos son Maite Alguacil, cantante, Maite Alguacil, y Pau Llegadas al contrabajo. Es un dúo, voz y contrabajo, no hay ningún otro instrumento. Y este es un álbum que se grabó el año pasado, veamos, aquí tengo la fecha, 13, 15 y 25 de agosto, en el estudio Aladid Records. Y está editado por el sello Aladid Records. Ah, el mismo estudio tiene su propio sello discográfico. Maite Alguacil a la voz, Pau Llegadas con trabajo. Better Together es el título del álbum. En primer lugar vamos a escuchar un tema del señor Ray Charles. Aleluya. I just love him so. There. Oh. me tell you about a boy I know. He is my baby and he lives next door. Every morning before the sun comes up, he brings me coffee in my favorite cup. That's what I know. Yes, I know. Hallelujah, I just love him so. When I'm in trouble and I have no friends, I know he'll go with me until the end. Everybody asks me how I know. I smile at them and say, you told me so. That's what I know. Oh, yes, I know. Hallelujah, I just love him so. Now if I call him on the telephone and tell him that I'm all alone, by the time I count from 1 to 4, I hear him on my door. In the evening when the sun goes down, well, there is nobody else around, he kisses me and holds me tight and tell me, mommy, everything's gonna be alright. That's what I know. Oh, yes, I know. Hallelujah, I just love him so. Him on the telephone and tell him that I'm all alone. By the time I count from 1 to 4, I hear him on my door. In the evening when the sun goes down, when there is nobody else around, he kisses me and holds me tight and tells me, mommy, everything's gonna be alright. That's what I know. Yes, I know. Hallelujah, I just love him so. That's what I know. Yes, I know. Hallelujah, I just love him so. Hallelujah, I just love him so. Hallelujah, I just love him so. Hallelujah, I just love him so. Ray Charles, el compositor. Y continuamos con este precioso disco. Ahí te algo así, la voz, Pau Llegadas, al contrabajo. Jóvenes músicos, muy jóvenes. Jóvenes talentos. Siguiente tema. Una composición original de Cole Porter. Esta será una balada, una balada que a mí personalmente me gusta muchísimo. Son de esos temas que llegan profundo. So in Love, tema de Cole Porter. strange deep, but true deep. When I'm close to you, dear, the stars feel the sky so. Fold about you, you know, darling, why so in love with you am I? In love with the night mystery. The night when you first were there, in love with my joy, delirious, when I knew that you could care. So taunt me and hurt me, deceive me, desert me. I'm yours till I die, so in love, so. So in love with you, my love, am I? Uf, qué tema más precioso. What a beautiful tune. Cole Porter, So in Love. Este álbum, Better Together, de Maite Alguacil y Pau Llegadas. Duet, Maite a la voz, Pau al contrabajo. Dos jóvenes magníficos, jóvenes, estos jóvenes talentos que salen de aquí, de Cataluña, de Barcelona. Seguimos, seguimos, seguimos. Ahora les voy a hacer escuchar un tema de Frank Lesser y Barton Lane. I hear music. Noctambulas, noctambuls, bona tarda. I hear music, my divine music. The murmur of a morning breeze up there, the rattle of the milkman on the stair. Sure, that's music, my divine music. The singing of a sparrow in the sky, the barking of a coffee right nearby. There's my favorite melody. You, my angel, phoning me. I hear music, my divine music. And any time I think my world is wrong, I get me out of bed and sing this song. Fire papa, do little, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do

corpo meu blanco de ouro vai cantar ópera. E na avenida entre meu aperto, vocês vão ver gente cantando concerto. Madame, tem um parafuso, amena, só fala veneno. Meu Deus, que horror, o samba brasileiro, democrata brasileiro, na batata é que tem valor. Bien, y con este precioso tema interpretado por Maite Alguacil a la voz y Pau Llegadas al contrabajo de su álbum Better Together, hemos llegado al final de la primera cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM en este lunes 5 de enero del año 2015. La felicidad no consiste en desear cosas, sino en ser libres. Epícteto de Frigia, filósofo griego, años 55 al 135. Bien. Noctámbulas, buenas tardes. Esto es Contrabanda FM los lunes de 4 a 6 de la tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM del puerto web www.laradioneta.cl. En Valparaíso los sábados a partir de las 22 horas. Y el martes y el sábado siguiente a las 8 de la mañana. Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1 web radioalmaina.org. En Granada, los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados a partir de las 3 de la madrugada. Finalmente, Radio Arc Turelló 103.5, www.arrc.cat. En Radio Arc Turelló los sábados a partir de las 21 horas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Hasta la próxima oportunidad. No se olviden, mail nosolojazz@gmail.com.